Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola amigos de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de espiritualidad. Mi nombre es Fairuz y es un gusto enorme estar con todos ustedes. Quiero recordarles que el chat en directo está disponible para que nos dejen sus comentarios, para que participen de esta charla. Yo quiero ya contarles un poco. Hoy estamos con Marieta Rodríguez, con quien vamos a estar hablando sobre el poder creador de Dios y la divinidad. Así que yo voy a traer a Marieta para que se sume a este espacio. Marieta, qué gusto tenerte hoy con nosotros. Bienvenida nuevamente. Marieta, ¿me escuchas? Me parece que hemos perdido a Marieta. Vamos a darle unos minutitos para que se pueda conectar nuevamente para retomar esta conversación. Gracias por... Ahí está, Marieta, ¿nos puedes escuchar? Hola, Marieta, bienvenida. ¿Nos escuchas? Estamos teniendo una incidencia técnica. Vamos a resolverlos. Veamos si nos podemos comunicar. Les voy a pedir, por favor, quédense unos segunditos y ya estamos con todos ustedes. Y ya estamos de vuelta. Veamos ahora si Marieta nos está escuchando. Veamos qué es lo que sucede. Va a ingresar nuevamente al enlace. Vamos a darle unos segunditos más para que nos acompañe. Mientras tanto, voy a ir leyendo los comentarios. Gracias a todas las personas que nos están acompañando y que siempre nos dejan sus mensajitos. Enseguida vamos a estar de nuevo con Marieta Rodríguez acá en el canal. Vamos a darle unos segunditos para que se pueda conectar, entrar nuevamente a la sala. Vamos a ver allí si estamos. La veo por acá. Marieta, ¿nos estás escuchando? Sí, te estoy escuchando perfectamente. Ahora sí estamos. Qué gusto enorme estar contigo hoy, Marieta. Gracias infinitas por acompañarnos y además por haber traído esta propuesta de título súper interesante, el poder creador de Dios y la divinidad. ¿Qué es para ti estas palabras? Ok, vamos a ver. Yo creo que de las cosas que más me llaman la atención de poder aportar no solamente a un cambio de visión de nuestro propio poder, Fairuz, es darnos cuenta que hasta el día de hoy nosotros vivimos delegando el poder de nuestra propia vida en otros. Ya sea el poder social, el poder político, el poder económico, lo dictan todas las cosas que están afuera. Y no nos hemos dado cuenta, a pesar de que es una propuesta hace años, de que el poder creador de la divinidad está en nosotros y es el ser, esa parte nuestra que está en nosotros. Cuando nosotros, para poder entender esto, Fairuz, si yo tengo mis ojos y cojo mis ojos, los separo de mi cuerpo, mis ojos pueden ver, no pueden ver. Mis ojos necesitan inevitablemente esa parte de mí, ese hálito de vida, ese centro que está en mí, que es verdaderamente quién soy yo. Hacer un camino para encontrar el poder de la divinidad. ¿Y qué significa la divinidad? La divinidad significa la inteligencia superior, el orden, la gran conciencia. Jeffrey Schwartz habla hoy por hoy de que este universo maravilloso y ordenado tiene que ver con la creación de esta gran conciencia que sostiene la red sobre la que se sostiene el planeta, la dualidad, que es donde nosotros vivimos. Pero es como si hubiéramos entrado a la casa de los sustos, Fairuz. Se nos dicen, y nosotros sabemos, que la casa de los sustos no existe, que está llena de ilusiones, de cosas que no son reales, pero entramos a la casa de los sustos y apenas nos pasa una tela y nos asustamos muchísimo y a partir de ahí nos desbocamos en la creencia de la casa de los sustos por sí misma, en la creencia de lo que esto significa. Entender que nosotros no somos nuestro vehículo, sino que somos el ser, pongámosle el nombre que queramos, alma, espíritu, el ser, la inteligencia, la divinidad, el yo superior, la esencia, el programa original, como ustedes quieran, ni siquiera tienen que creer en Dios para esto. Traer la conciencia a esa esencia, que es lo que nos hace poder ver, hablar, conversar, a traer la conciencia a eso que en realidad es quien nos domina, es al final primero liberarnos de la atadura del cuerpo, que es el vehículo en el que viajamos, entender que estamos aquí de tránsito, aprender a ver la realidad de un lugar, desde un lugar diferente. Y la parte más importante para mí es empoderarnos en la conciencia de que todo aquello que nosotros vivimos es lo que nosotros hemos creado. Y por lo tanto, pasar de ser víctimas a ser hacedores, pasar de delegar el poder a hacernos con ese poder y lograr transformar nuestra historia espiritual, emocional, física, quitarnos el estrés y tener el acceso a una mejor vida. ¿Por qué? Porque al final nosotros estamos aquí para estar bien y ser felices. Y si nosotros no logramos estar bien y ser felices, es que no hemos entendido lo que nos toca hacer. Entonces, esta parte para mí es fundamental, es muy importante poder estar clara de cómo accedemos a ese ser interior. Hay muchas maneras para acceder a ese ser interior. Marieta, justamente quería preguntarte o pedirte si tienes alguna herramienta que puedas compartir con todos nosotros para crear esa conexión tan genuina y que seguramente es auténtica, pero que la hemos quizá olvidado. Bueno, yo creo que la mejor herramienta que tenemos y que hoy, gracias a todas las investigaciones científicas generadas a partir de los movimientos que hace Joe Dispenza y otros, hay trabajos científicos que reafirman el efecto que tiene sobre nuestro cuerpo la meditación. A un punto, Fairuz y oyentes, que se logra comprobar, por ejemplo, que los meditadores expertos, las personas que meditamos siempre, de alguna manera tenemos una protección para ser contaminados de un virus, que ellos son los que duplican el virus del SARS, y se prueba a través de ejercicios científicos que no puede penetrar el SARS. Pero ese es uno de las cosas que se prueban la generación de una proteína nueva, etcétera, varias cosas que afectan la salud física. Pero la salud emocional, que tiene que ver más con nuestros pensamientos, ideas y creencias, se ve afectada con la meditación porque controla el estrés, controla la tranquilidad, la paz, el bienestar, la sensación de plenitud, va a ayudar a que generemos más serotonina, va a ayudar a que tengamos un equilibrio mayor a nivel hormonal, un mejor control del cortisol, etc. ¿Qué significa esta herramienta? Significa que yo tengo que meditar, no sé, 20 años. No es así, y eso es así, esto es importante. Cuando yo comienzo a meditar hace casi 40 años, no, un poco más de 40 años, cuando yo comienzo a meditar, yo meditaba hora y media y había que meditar en la tarde, en la noche, en posición de loto, y todo esto uno lo entendía porque cuando entrabas en meditación, tu mente tenía la tendencia de entrar a divagar. Entonces, el ir entrenando tu mente para entrar en estos estados meditativos te permitía ir conectando primero con un espacio vacío y luego con algo que vos podrías interpretar que era el ser, con tu esencia. Hoy por hoy, tanto se ha meditado que es muy interesante porque hoy por hoy podemos entrar en este estado de maneras maravillosas. Y una de las maneras más fáciles de entrar es coger un dedito, ponerlo en nuestra frente, cerrar nuestros ojos, respirar profundo y solamente comenzar a hacer preguntas como: ¿qué peso tiene este dedo en mi frente? ¿Cómo siento su temperatura? ¿Cómo me siento con ese dedo puesto ahí? ¿Qué estoy experimentando? ¿Qué me está pasando? ¿Es cómodo para mí? ¿Logro sentir el amor? Y esto tan sencillo, Fairuz, ya es estar en meditación. Ya nosotros estamos trabajando aquí con los altos niveles de meditación. Y yo estoy invitándolos a que mediten 5 minutos, 3 minutos, 2 veces al día, 3 veces al día, ustedes van a poder estar entrando y cada vez, si tienen conciencia de lo que están haciendo, van a cada vez conectar más con el ser. Hay otro ejercicio que podemos combinarlo con esto y es siempre poner su dedito aquí e imaginar que en su mente hay una habitación e imaginar una versión de ustedes pequeñita dentro de esa habitación. Sienten a esa versión de ustedes dentro, se asoman por las ventanas de los ojos, se sienten en su mente, dentro de su mente, como quien habita a su mente. Luego entran, crean una habitación similar en el centro del pecho, ahí hay una versión pequeñita de ustedes, unen la versión de la cabeza con el corazón a través de un tubo de luz. Y igualmente se sienten dentro de su cuerpo. Pueden bajar esta experiencia a la pelvis y sentir cómo está el habitante adentro y bajar por sus piernas hasta sus pies y de pronto sentirse el habitante. Ahora pueden hacerlo en etapas, pueden hacerlo primero en la cabeza, luego en cabeza y corazón, luego en cabeza y corazón y pelvis, y luego en rodillas y luego en pies. Pero es muy importante porque todo esto está hablando del ser, de la esencia, y ese es un ser que nos da poder. Pensemos que la divinidad y el poder creador están aquí en medio de nosotros, forman parte del campo. Cuando yo tomo conciencia que eso está dentro de mí, conecto de mí con esa parte creadora que está afuera y me siento uno con el todo. Y entonces ahí voy a ir encontrando el manejo de mis emociones, la digestión emocional, el manejo de mi carácter, de mi personalidad. Voy a ir encontrando mis propias creencias, mi red de creencias. Entonces es un proceso de descubrimiento maravilloso que puedo hacer en cualquier momento y ya además no tengo excusa para decir que No puedo hacerlo porque no tengo tiempo para meditar, porque si se dan cuenta, no hemos durado 5 minutos haciendo esto. Muchas gracias, Marieta, por compartir esta herramienta. Me encanta porque creo que la palabra que le pondría a esto es la responsabilidad, ¿sí? Es tomar responsabilidad desde nosotros para saber que podemos lograr todo lo que deseemos, ¿no? Tengo una siguiente pregunta y es cómo asegurarnos que estamos creando desde el amor, desde lo más, desde la divinidad, como le dijiste hace un ratito, y no desde el ego. Ok, me parece no solo válida tu pregunta, sino maravillosa. Ok, lo primero que necesitamos entender es que si yo estoy creando desde el ego siempre me va a causar angustia, ansiedad, miedo, incomodidad, dolor, para tratar de sacarme de este lugar. Me va a tratar de generar impaciencia, de hacerme sentir, Fairuz, de que no estoy logrando nada, de convencerme de que es poco efectivo lo que estoy haciendo. Y por otro lado, y esa parte es bien importante, es entender que lo que está sucediendo es que yo necesito comprender desde lo más esencial que la manera de conectar con mi ser es cuando me da paz. Cuando yo siento esa paz, siento esa plenitud. El lenguaje del espíritu es el amor. El lenguaje del ego es la mente. La mente errada es la duda. Eso que nosotros llamamos soy muy racional porque de todo dudo, todo me lo pregunto. Entonces, cuando yo estoy trabajando desde el amor, no hay impaciencia, hay certeza. Cuando estoy trabajando desde lo egoico hay angustia, ansiedad y miedo. Muchísimas gracias, Marieta, por responder. Voy con mi siguiente pregunta. Sí, esta está relacionada con la gratitud. ¿De qué manera podemos utilizar la gratitud para, yo creo que es un ejercicio de traernos a tierra, Sí, ¿no? es traernos a tierra y además al mismo tiempo, antes se pensaba que cuando nosotros meditábamos, activamos el chakra de la corona y el chakra de la frente. Si nosotros queremos hacer una buena meditación y tener un impacto en nuestra vida y en la sociedad en la que vivimos, meditar tiene que ser una acción del chakra de nuestros pies, que es el que tiene la memoria de nuestro caminar. ¿Qué quiero decir? Imaginarme unas buenas raíces que salen de las plantas de los pies. Respirar profundo. Puedo ponerme la mano aquí o puedo sencillamente hacer este mudra, que es un mudra muy sencillo, ¿ok? O este mudra, no este, este mudra. Este mudra es el mudra de la pobreza. Este mudra, que es el de la completud. Y decir gracias, gracias, gracias. Al principio no voy a entender ni voy a encontrar las cosas para saber por qué estoy haciendo o por qué estoy diciendo gracias. No, no puede inclusive que no encuentre suficientes cosas para dar gracias, porque tenía cierto tipo de expectativas y de pronto ya esas expectativas no están. Entonces, hacer esto, comenzar a dar las gracias, gracias, gracias. Solamente ponerme un tiempo, 3 minutos de gracias, gracias, gracias, me va a entrar, me va a hacer entrar en un estado de meditación, pero además en un estado de gratitud. Y poco a poco voy a ir dándome cuenta de varias cosas interesantes. Este estado de gratitud me va a ir llevando inevitablemente, Fairuz, a un estado de reconocimiento externo de todas aquellas cosas por las que debo dar gracias. Entonces, no hay forma, yo siempre digo de que nosotros deberíamos de ser espirituales por negocio, porque es maravilloso, solamente trae bendiciones, y lo sigo pensando, Fairuz. Y uno de esos ejemplos es la gratitud. Marieta, ¿de qué manera podemos encontrar la divinidad en nuestra vida diaria? Esas acciones de la vida diaria justamente que por ahí damos por Bueno, yo sentado. creo que esto es una cuestión de aprender a desarrollar. Cuando ya vos te das cuenta que en vos hay un ser divino y perfecto, vas a comenzar a desarrollar el observador. El observador es aquella parte, Eckhart Tolle le dice que esa es la tercera parte de mí, que comienza a observar cuando yo me estoy moviendo, qué estoy pensando, qué me digo a mí mismo. Yo propongo un observador que va un poquito más allá. No solo observa eso, sino observa la perfección de todos los movimientos. Voy a decirles, por ejemplo, que yo me dé cuenta que después de que pasó un problema, vino una experiencia maravillosa y que si yo no hubiera pasado por aquello que yo llamé problema, no hubiera tenido esta experiencia maravillosa y única que tuve. Poder darme cuenta de eso es lo que va a hacer es que yo coloco la conciencia ahí donde está, y eso que está, que estoy colocando la conciencia ahí es lo que se va a multiplicar. Por eso, negativamente, cuando tenemos problemas y hablamos de los problemas y nos preocupamos por los problemas, solemos tener más problemas. Utilicemos esta técnica que sabemos que funciona para estar en gratitud y en divinidad. Estar en divinidad es ver la mano, el pincel de la inteligencia superior en todo lo que es y existe. Muchas veces vamos a tener que reeducarnos porque no sabemos hacer eso. Ver un par de pajaritos cantando, de pronto pensar todo lo que tuvo que pasar para que aquella zanahoria esté en mi plato y agradecer, de pronto darme cuenta de todo lo que pasó para que mi pareja esté hoy conmigo o para que nos tengamos que encontrar o nos podamos encontrar. Entonces, agradecer todo esto. Reconocer la divinidad ahí va a ir haciendo que mi observador para poder hacer esto esté muy activo. Y aquí está un beneficio espectacular y es cuando el beneficio de estar con un observador activo se hace presente, van a comenzar a pasar cosas maravillosas. Porque como puse la conciencia ahí, ahí donde se puso la conciencia, eso se va a multiplicar. Entonces se va a multiplicar la abundancia de experiencias maravillosas. Entonces es muy importante aprender a desarrollar ese observador. Hay algunas técnicas que podemos hacer. Por ejemplo, cuando me lavo los dientes, puedo lavarme los dientes y solamente estar lavándome los dientes. Este estar presente en el presente es casi, casi como ir en contra de todo lo que se nos pide socialmente, porque se nos pide que seamos multitasking. Lo que no nos damos cuenta es que si nos hacemos multitasking, cada vez vamos a tener peor funcionamiento de nuestro propio cerebro. Entonces, hacer una cosa a la vez nos va a volver mucho más efectivos y va a proteger y de alguna manera a fortalecer y generar nuevas conexiones neuronales y nos va a permitir un estado mayor de plenitud. Marieta, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, como siempre, con información maravillosa. Preguntitas por acá por el chat, que estaré encantada de que podamos responderlas. Pero antes quiero invitarlos a todos a ver una invitación de un próximo evento que vamos a estar teniendo en Mindalia Televisión. 6 de octubre de 2024 tienes una cita especial. En el Palacio de Congresos de Ayamonte, Huelva, y enmarcado dentro del primer congreso Consciencia, se estrena Señales antes de morir, el nuevo documental producido por Mindalia.com. Este emotivo trabajo explora las visiones que muchas personas experimentan en los momentos previos a su muerte y cuenta con la participación de destacados expertos de renombre internacional. Disfrutarás de esta obra en una espectacular pantalla grande, en un auditorio con capacidad para 1.000 personas. Además, tras la proyección tendrás la oportunidad única de asistir a un coloquio con algunos de los protagonistas y escuchar relatos extraordinarios que compartirán con el público. Te esperamos. Y estamos de vuelta con Marieta Rodríguez. Vamos a responder una pregunta desde Nicaragua. Esta la hace Marta. Pregunta, ¿qué cambio trae la meditación en el pensamiento o en el sentir? Porque al meditar me desespero y no siento nada. Bueno, precisamente, Marta, una de las cosas que sucede, y se los comentaba hace un ratito, es que muchas veces cuando comenzamos a meditar, el ego salta y comienza más bien a tratar de distraernos, a darnos desesperación, a que se nos paró el zancudo o caminó la hormiga, cualquiera de estas cosas. Entendamos que eso forma parte del cambio que se está generando y del miedo que le da al ego, el hecho de que vos te estés haciendo cargo de vos misma. Mi recomendación para vos sería de que no intentes meditar mucho rato, meditar 3 minutos nada más, y vas a ir avanzando conforme te vayas sintiendo cómoda. Efectos secundarios inmediatos, aparte de más tranquilidad, una mayor paz, un mejor estado, vas a comenzar a sentirte muchísimo más plena, tu tensión sanguínea va a mejorar, tu estrés va a bajar, vas a tener una mejor irrigación sanguínea en el cuerpo, porque al tratar de entrar en esta meditación y como resultado tener relajación, nuestro cuerpo se relaja profundamente y entra en un estado de salud. Yo le llamo salud plena, porque por ese momento el cuerpo comienza a sentirse muy alineado. Entonces, la práctica permanente, aunque sean de 3 minutos, y si lo puedes hacer 2 veces al día mejor, va a transformar esto que me estás diciendo sin ningún problema. Gracias, Marieta, por responder esta pregunta. Vamos ahora con María Belén. Nos dice, ¿es posible entonces que mis deseos no se manifiesten porque no estoy alineada con la voluntad de Dios? Vamos a ver, yo me resisto un poco a la idea de un Dios al casarse o un Dios que metaboliza o que controla lo que yo puedo recibir o lo que yo no puedo recibir. Necesitamos comprender y salirnos de la idea de este Dios al casarse, de este Dios que es como un esclavo al que yo le pido cosas, a entender que yo soy parte de esa divinidad. Si algo que yo deseo, y lo deseo desde el ser, no desde el ego, desde el ser, lo veo desde el ser, no se manifiesta, no es un tema de que no se va a manifestar. Tal vez tengo que esperar más tiempo, o tal vez sencillamente eso no va para mi crecimiento. En general, cuando trabajo desde la divinidad, solo el hecho de que yo desee algo es algo que ya está para mí. Entonces, es muy difícil que si yo estoy alineada con mi ser, no con la divinidad, sino con mi divinidad dentro de mí, casi todo lo que quiero o lo que voy a poder obtener o lo que quisiera tener, lo voy a poder obtener. Gracias, Marieta, por tu respuesta. Vamos ahora a una pregunta desde Perú. Miguel nos dice, siempre agradezco y manifiesto hace más de un año, pero no veo resultados. ¿Por qué? Ok, vamos a ver, Miguel, yo creo que aquí no solamente es agradecer, ok, sino también revisar qué es los prejuicios que vos tenés en las ideas y creencias que están en tu inconsciente, ya sea que estés queriendo manifestar dinero o trabajo, ¿cuáles son las ideas que vos tenés? Siempre hablo de una chica que trabajamos mucho en su manifestación económica y en su abundancia, y aquí voy a darles 2 ejemplos. Y la chica, en el fondo, cuando comenzamos a trabajar, hicimos una hipnosis porque no estaba logrando avanzar lo que consideraba yo que debería haber estado avanzando. Nos encontramos un programa de lealtad hacia la pobreza que había tenido su familia. Nosotros funcionamos en 2 niveles. Primero el racional, que tiene el 5%, que es con el que deseamos las cosas, y el 95%, que es nuestro inconsciente y subconsciente, que son el almacén donde están guardadas las memorias y recuerdos que verdaderamente son quienes nos controlan. Entonces, si vos estás haciendo esto y no se están manifestando las cosas, tenemos que ir al estadio más profundo, a buscar cuáles son las ideas y creencias que vos tenés sobre estas cosas en concreto. Estas ideas y creencias van a tener también 2 colores, unas muy superficiales y unas mucho más profundas. Las más profundas es difícil que vos las puedas reconocer, vas a necesitar buscar la ayuda de algún terapeuta, porque están incrustadas en el inconsciente y seguramente maquilladas para no poderlas encontrar a simple vista. Ahora, si vos, después de esta información, en la meditación pedís esta claridad para encontrar, seguramente lo vas a encontrar, porque esa es mi experiencia y por eso te lo puedo decir con propiedad. Gracias, Marieta, por tu respuesta. Vamos ahora con Lore. Nos dice, hola Marieta, ¿por qué me cuesta mucho conseguir empleo? No conseguir empleo. Ok, exacto. Vamos a ver. Yo creo que el tema es más o menos similar a lo que acabo de hablar. Yo debería y podría darte soluciones un poco más claras. Hay pasos para trabajar con la abundancia y la prosperidad. Ver cuál es mi relación con la vida, ver cuál es mi relación con mi padre y mi madre, y ver cuál es mi relación con el trabajo, el dinero, el propósito y la realización. Yo no creo en las situaciones económicas complejas ni difíciles. Cuando la gente reafirma, estamos en una situación difícil, es que no hay empleo. Lo que está pasando es que nuestra conciencia está en el vaso medio vacío. Yo te diría, trata de trabajar estas relaciones con padre y madre. Trata de limpiar tu relación con el dinero, la abundancia y la prosperidad. Trata de conectar dentro tuyo con qué es lo que verdaderamente te apasiona. Y luego de que hagas todo eso, comenzá a crear imágenes mentales que te ven a vos haciendo eso y además recibiendo un dinero por eso que estás haciendo y que te apasiona. Podría darte además algo para el final y es eso en qué le sirve a otros. Siempre las cosas que hacemos cuando le sirven a otros, la energía y la fuerza de los demás hace que eso pueda ir viniendo a mí con mayor facilidad. Si eso aún no te sirve, por favor contáctame para poder ayudarte un poco más con muchísimo gusto. Gracias, Marieta, por tu respuesta. Desde Colombia, Luz nos dice, ¿cómo podemos, me encantó esta pregunta, ¿cómo podemos ir educando a los bebés en estos temas para tener adolescentes y adultos más estables emocionalmente? Bueno, la manera más fácil de hacerlo, primero, es que papá y mamá entren en un proceso de entendimiento y trabajo hacia adentro que le permita entender una red de creencias o crear una red de creencias es sólida, estable, sin temor a lo que el niño o el adolescente le va a preguntar, primero. Segundo, hablar con el adolescente y el niño y explicarle que esto es un vestido, que nosotros somos seres perfectos, que esta es una dualidad, como les dije, entrar a la casa de los sustos, y que si nosotros aprendemos a ser el director de este vehículo, nuestra vida va a coger mejores colores que si delego esa dirección en otros. Y entonces enseñarle corto, muy corto, ejercicios de meditación muy cortos, leerle libros como Juan Salvador Gaviota, responder todas las preguntas sobre Dios, sobre quién es, sobre qué es la inteligencia universal, sobre la muerte, si existe, sobre todo esto. Y para eso les digo que los padres estén educados. Si nosotros no le tenemos temor a esta confrontación, a estas preguntas, los chicos adolescentes y pequeñitos van a tener este acercamiento de manera natural. Ni siquiera es algo que tengo que educarlos. No, no, yo puedo contestarles y puedo participar con ellos y puedo decirles por mi propia experiencia. Marieta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido una vez más todo lo que puedes poner y lo que pones siempre al servicio acá a través de la plataforma de Mindalia.com. Quiero dejarte el espacio para que tú también puedas despedirte de toda la comunidad. Muchas gracias. Para mí, de verdad, Fairuz, es un honor participar de estos encuentros. Yo soy más que fan del poder ir llevando a todas las personas una voz de esperanza y de poder para que se den cuenta que ninguna situación es determinante, que solo nosotros podemos hacernos cargo de nosotros mismos y que aunque las cosas tengan apariencia de crisis, quien las puede volver una oportunidad somos nosotros.